ojos que no ven, corazón que no siente. Sin querer buscar ya descubrí que en mi cara tú me mientes. No le importa a nadie, se empieza a desvestir. Le gusta el sexy, lo dejamos fingir. Tú por tu lado, que por el mío voy a seguir. Que no me voy a morir. Por eso hoy se va. No voy a pensar en ti. Tengo a otra que me quiere. No se parece a ti. Por eso hoy se va. Ando con par de pana, bebiendo de camino una botella de Buchanan. Así como la herida sana, perreando y emborracho con una fulana. Y un choy puede que te olvide, otro choque en el WhatsApp te archive. Que mucha miel hablaste, mira cómo terminaste, pues que te lo dije. Con tu orgullo dime quién compite, como la verle la cara se dice. No te voy a dejar de seguir en Twitter, no te piques que no voy pa' casa. Estoy bien loco y no sé dónde voy a dormir, al alcohol le doy gracias. Porque lo uso pa' no pensar en ti, yeah, yeah, yeah. Por eso hoy se ve. Mal de amor, ya no existe más desilusiona. Dicen que te extraño con cojones. Tranquila que rumores son rumores, baby. Yo sé que tú quieres volver, volver, pero no se va a poder, poder. Esta noche voy de rumba, lo nuestro va a la tumba. Conmigo tú no vuelvas. Por eso hoy se ve.